que de a lo lejos vuela muy alto. Gaviota que emprende vuelo, no se detiene. No te detengas, triste gaviota, sigue tu canto, sigue tu canto. Quizás mañana cambie tu suerte, es tu destino. Sí, sí, sí.